Hola pefóbicos, soy Usikai y os doy la bienvenida al podcast número 35 de Análisis Parálisis. Os garantizo que va a ser un programa legend, prepárate, Dario. Hola a todos, además de las secciones habituales, entre las que se incluyen AP Topic, tenemos el tema del programa donde Usikai nos hablará de su experiencia en las CLBSK y además una nueva entrega de Inteligencia Artificial con Imisut. Como siempre empezamos recordándoos las formas de contacto. Podéis acceder a la web análisisparálisis.es. También podéis contactar por email análisisparálisisblog@gmail.com y en Twitter, Facebook y YouTube con el usuario apjuegos. Si estáis buscando algún juego, os recomendamos Evolution Store. Está en la calle Manuel Silvela, número 8. Abren todos los días, incluidos los domingos. Y si no sois de Madrid, podéis siempre acceder a su web www.magicevolution.com. Noticias. Fantasy Flight Games anuncia el segundo kit cooperativo para Descent segunda edición. Con el nombre de Nature's Aea, el kit para 1 a 4 jugadores saldrá a finales de 2014. Al igual que el anterior kit, se trata de una aventura creada para ser jugada en las tiendas y además de la aventura el kit trae tokens de heridas acrílicos de 1 y 3, 4 dados translúcidos y 4 bolsas para guardar los dados. La idea es que los que acudan a jugar a la tienda se lleven un pack de cada una de estas recompensas. Sobre su salida en España, de momento no se sabe, no ha salido tampoco el primer kit, pero esperemos que salga a lo largo de este año, por lo que nos han comentado. Pues a mí me encantaría tenerlo, lo malo es que tenemos la campaña súper parada y no sabemos si la continuaremos, pero bueno, todo lo que sea de este, bienvenido sea a esta casa, ya lo sabéis, Terrinoth es Dios. Es cooperativo, no necesitas máster y será mejor para jugar a menos. A mí igual no me motiva tanto jugar cooperativo, pero para descansar de ser el señor oscuro sí que me apetece. Sobre los kits estos, nosotros fuimos una vez a Evolution a jugar, ya lo comentamos creo en el podcast, al Zombicide, que había también esto, era un kit especial de tienda que te daban un superviviente que no puedes conseguir de otra forma. Entonces, esto se estila mucho en Estados Unidos, lo de que las tiendas abran, creo que abren por la noche incluso para hacer estas partidas especiales. Y es algo que no se hace aquí, estaría guay, ¿no? Lo de ir un viernes o un sábado a la tienda friki de tu barrio y quedarte ahí hasta las tantas viciando con otros. Pues estaría muy bien que se hiciera este tipo de cosas, ¿no? Sí, que se anima a la gente a participar, sobre todo en estos proyectos, porque normalmente lo que pasa es que la gente no suele acudir a estas citas. Por ejemplo, a lo del Zombicide no éramos muchos. Ya, sí, que no hay mucha costumbre de ir a las tiendas a jugar en general, eso es verdad. Pero yo qué sé, si alguna hiciera lo de abrir de noche, seguro que mucha gente se animaría. Yo creo que sí. O sea, yo estaría todo el día viciando. Bueno, igual lo han hecho ya alguna vez alguna tienda y ha sido desastre. Pero, por ejemplo, la noche más larga de juegos, no sé exactamente cómo se llama, bueno, que es una vez al año y es quedarse en la tienda hasta las tantas, siempre se llenan las tiendas. Claro, que eso hacerlo habitualmente sería complicado y las tiendas no sé si estaría mucho por la labor. Pero, en fin, retomando el tema, a ver si sacan pronto estos kits que son muy interesantes y, sobre todo, están causando un montón de revuelo en foros españoles de gente que le apetece jugar al Descent cooperativo. Así que, en cuanto tengamos noticias, lo diremos por aquí. Planes, el nuevo juego de la editorial de Trains. En esta ocasión su diseñador es David Short y no Hisashi Hayashi. Lo curioso de este juego es la mecánica, que dista bastante de lo que te puedes imaginar pensando en el Trains. Aquí no hay que construir aeropuertos. Cada jugador encarna un grupo de pasajeros que tratan de llegar al avión antes de que despegue. Durante la partida, los otros jugadores y los pasajeros neutrales congestionarán la terminal y causarán problemas para evitar que lleguemos al vuelo. El juego incluirá varios mapas y tiene prevista su salida a final de año en inglés. Esto parece ya una franquicia Disney, ¿no? Como la de Cars, luego Planes también. Se van sacando dependiendo del medio de transporte, ¿no? A ver, yo el Trains no lo llegué a probar, me quedé con las ganas. Es un deck building de trenes, para quien no lo sepa. Que, bueno, tenías que ir comprando cartas para mejorar tu mazo y a la vez también gracias a esas cartas ibas colocando estaciones por el mapa. O sea, era deck building, pero también había un mapa de juego y parecía gracioso el juego. Y al ver este Planes, que tiene la misma tipografía, el mismo estilo gráfico y todo, dices, ostras, pues va a ser lo mismo. Y no, es un juego en principio bastante diferente en cuanto a mecánica. Igual luego es deck building y se parece bastante, pero aquí no hay que construir aeropuertos sino eso. Llegar al avión antes de que despegue. Yo por la mecánica del juego, que supongo que sea así, va a tener el factor este estrés de ansiedad y no sé si me gustaría, pero bueno, no sé, todo es probarlo. Lo curioso es que sea diferente autor, ¿no? Porque por lo que digo, es que parece que es casi el mismo juego, solo que con aviones y han cambiado al autor. No sé si habrán tenido problemas o no habrá querido o sea algo completamente aparte, pero no sé, me ha llamado la atención sobre todo eso. Y más teniendo en cuenta lo de moda que están los autores japoneses últimamente, ¿no? Que es algo muy chic tener un juego japonés en tu editorial. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién eres? Seiji Kanai. ¿Pero qué haces aquí? Seiji Kanai. Ah, que eres como un poco escueto, ¿no? Breve siempre mejor. Como tus juegos, ¿no? Vengo a defender compatriota. ¿A quién? ¿A Isagi Ayashi? Iashi Ayashi. Ah, ya, ya. ¿Y qué quieres defender? Despedido por Occidentalesu. Ya, ya, pero no sabemos si lo han despedido. A lo mejor es que no le apetecía trabajar en este proyecto y... Injustamente despedido. Siempre igual con Occidentales. Siempre todo basado en tamaño beruga. ¿En el tamaño de las verrugas? Beruga. Creo que no lo he pillado. Taranca. Tamaño taranca. ¿Taranca? Tamaño de tuerto. El tuerto. Mosuturo sorojo. Sergio, tú lo entiendes porque yo no entiendo nada. Yo tampoco entiendo nada. El que llora es su peso. Pepino cabezón. La puronga. El manubrio. Entiende o no entiende, Nancy-chan. Falo, pija, miembro, pirila, pistola, rifle, minga, mirina, paro, vara, chorizo, longariza, lancha, balano, don Fulencio, estaca, la negra, manguera, pelora, hasta... Bardolada, no entiendo nada, le colgamos y ya está. Sí, sí, cuelga, por favor. Envergadura, el grande, largo. The Bear lanzará Mage Wars en diciembre de 2014. Mage Wars es un juego ya conocido por la mayoría en el que los jugadores encarnan a magos de diferentes escuelas y se enfrentan entre sí en un combate a muerte. Los jugadores van invocando hechizos y criaturas en un tablero mediante sus cartas hasta derrotar al mago contrario o ser derrotados. El juego saldrá en diciembre y durante 2015 han prometido que sacarán las expansiones. Pues era algo que estaba ya casi confirmado, es algo que se sabía que iba a salir este juego en castellano. Ya por fin David lo ha dicho, ¿no? Que lo va a sacar durante este año. Y bueno, no sé, yo es un juego que nunca me ha llamado mucho la atención, aunque tiene mucho hype. Nunca me he metido en él. Puede ser también por el tema del idioma. Al estar en inglés y tener bastante texto y estar siempre ese rumor en el aire de que saldría en castellano, pues nunca le he prestado mucha atención. Ahora que va a salir en español sí que le voy a echar un vistacillo. Y seguramente caiga como todo lo que sale en español que mola, porque somos unos viciados y es lo que hay. Downwood Tales. Primera expansión grande para Mice and Mystics. La expansión traerá nuevos personajes, villanos, losetas, cartas y mecánicas. En esta ocasión la aventura se desarrolla en un ambiente silvestre con más posibilidades de exploración. Además habrá diferencias sustanciosas dependiendo de si es de día o de noche. La expansión saldrá en agosto a un precio de $75. El sablazo. No hemos probado el primero, no sabemos si mola o no mola, así que la expansión pues esperará bastante más. Yo sí sé si mola o no mola y el juego no me llamó la atención porque, por lo que dicen, es un juego muy sencillo, que lo más importante es la historia, seguir la historia del juego. Entonces igual para jugar con niños y demás está bien, pero a mí no me llama la atención, porque ya tenemos muchos juegos de mazmorreo del estilo y a pesar de que los ratones molan mucho, la estética del juego está muy bien y por lo que dicen la historia también está guay. No me ha terminado de convencer, aparte de que el precio es también bastante elevado en castellano. No sé, yo personalmente no me atrae mucho. No me importaría probarlo en alguna jornada o si lo tiene algún conocido, algún amigo, pero comprarlo yo paso totalmente. Y esta expansión pues está bien, que el juego se siga expandiendo, parece que tiene éxito. Ya hubo otra pequeña, esta es en caja grande, vale un pastizal, $75. Ya sobre lo que trata la expansión, está gracioso eso de que sea un ambiente silvestre. Parece que hay más exploración porque es más por exteriores, ¿no? El juego básico es más por interior. Y tiene el ciclo este día-noche. No sé si es que va cambiando durante la misión o si hay misiones de día y de noche. No estoy muy seguro. Pero bueno, que son añadidos que seguro que van mejorando el juego. Y nada, para todos los que os mole, esperamos que lo saquen en castellano, si tenéis el juego en castellano. Y también estaría guay que en los comentarios nos dijerais un poco qué os parece el Mice and Mystics, si lo habéis pillado y si creéis que merece la pena, teniendo otros mazmorreos como el de esta en segunda edición, al que tampoco jugamos mucho, y qué aporta nuevo sobre todo. Colt Express, el nuevo juego de Ludonaute. En el juego encarnaremos a bandidos del lejano oeste atracando un tren en marcha. Debemos colaborar entre nosotros para sacar la mayor parte del botín y evitar al Marshall, pero solo el jugador con más dinero se llevará la victoria. El juego funciona con un motor de cartas y lo que más llama la atención es que tiene lugar en un tren en tres dimensiones por el que los bandidos se irán desplazando. El juego se presentará en Essen de 2014. Yo he visto un prototipo, el juego es bastante curioso porque hay como un trenecito así montado de cartón, no sé si será finalmente así el juego o lo tienen que rediseñar, pero bueno, por lo que es la temática parece bastante interesante ahora. Es un juego de cartas, ¿no? Sí, bueno, parece que juegas con cartas, pero luego supongo que por el tren en tres dimensiones vayas moviendo tu muñequito por arriba o por dentro, ¿no? Para atracarlo. Ya, pero que digo que no deja de ser un jueguito de cartas por mucho que te haga un tren chuchu. Ya, pero el tren chuchu, en vez de un tablero, hay un tren. Y entonces, en vez de mover los muñequitos por el tablero, los mueves por un tren en tres dimensiones y tiene como más gracia. Una pequeña variación, ¿no? Para los que nos gusta sobre todo la estética y las tonterías pijas como esta. No sé, si a mí gustarme me gusta. Lo que pasa es que no deja de ser un juego de cartas. Bueno, señores de Ludonaute, si queréis que Nancy compre vuestro juego, tenéis que hacer un tren a tamaño real en el que te puedas meter dentro, porque si es solo un juego de cartas no merece la pena. Claro. La encuesta de la semana. Llegó la hora de saber vuestra opinión, vamos con la encuesta de la semana. Y como siempre, empezamos con la encuesta de la semana pasada. Venga, Nancy, dinos los resultados. Bueno, la semana pasada preguntamos cuánto tiempo llevas en la afición. Las respuestas han sido sorprendentes. En última posición tenemos no me gustan los juegos de mesa, he escuchado este podcast por error con un 2%. Hola, trolls. En la siguiente posición tendríamos empecé este año, bienvenidos jugones. En la siguiente posición tenemos más de 10 años, un 11%, son bastantes los fricazos. Conocidos como Lords of the Freaks. A continuación con un 13% tenemos de 1 a 2 años y empatados con de 5 a 10 años, que también es bastante, ¿eh? En segunda posición tenemos de 3 a 5 años con un 22% de usuarios. Y en primera posición, la ubicación de la resistencia está todo buena. Menuda troleada nos habéis metido. Miedo me da proponer la nueva encuesta de esta semana. Es en un jardín que me he metido yo adrede, así que tengo que apechugar con ello. Pues sorpréndenos. Voy a primero introducir el tema. A ver, la semana pasada, bueno, creo que llevamos ya 2 semanas haciéndolo, hemos estado criticando bastante el tema de jugar solos, ¿no? La gente que juega, pues, la gente conocida como Forever Alone, que es una forma un poco, puede parecer despectiva, pero nosotros siempre lo decimos desde el cariño. Y nosotros, de hecho, somos los primeros que nos metemos con nosotros mismos, ya sea con personajes o entre nosotros, diciendo tonterías, bueno, de muchas formas. O sea que siempre es desde el respeto, es un poco en plan coña. Pero sí que ha llegado algún mensaje de gente que no le ha hecho tanta gracia lo de Forever Alone, que se lo ha tomado hoy como un insulto y se han sentido algo ofendidos. Gente que de verdad no tiene amigos. Yo lo siento mucho por ellos. No, pero a ver, es que es esta forma de arreglarlo, o sea... No, ya está, ya no hago la encuesta porque voy a palmar seguro. Ya no la voy a hacer después de que digas esto. Yo lo he hecho para joderte la encuesta, lo tienes claro, ¿no? Bueno, a ver, para demostrar que en realidad no lo vemos como algo negativo lo de Forever Alone, simplemente no lo compartimos, no nos gusta jugar solos porque normalmente jugamos en compañía o jugamos a videojuegos o vemos pelis o etcétera, ya lo hemos dicho muchas veces. La gente solitaria también puede ser feliz. Voy a proponer un pequeño castigo. ¿En qué consiste? Bueno, pues es sencillo, en jugarme un viernes en solitario. ¡Toma! Pero no solo en jugarme un viernes en solitario, sino primero ir a la tienda y pasar el mal trago de... a lo Forever Alone, llevar el juego a la caja y decir, sí, juego a juegos en solitario, no tengo con quién jugar, cóbrame. Bueno, bueno, ¿y qué pensarán los oyentes? ¿Querrán inmortalizar este momento humillante para Usikai? No, encima también hacer foto del... Foto también. Esto ya se está yendo un poco de... Queremos pruebas del Forever Alone. Bueno, eso ya lo veremos, a ver. La cosa es comprar el viernes y echarme un solitario. Y la partida, eso sí, la grabo y la subo a YouTube, al canal. ¿Pero hablando contigo mismo? Bueno, sí, comentando un poco la jugada que voy pensando, ¿no? Espero que no me guste, porque sería un problema. En fin, lo que dice la encuesta de esta semana es... ¿Debe Usikai pagar por meterse con los Forever Alone? Y las respuestas son... Sí, no, que decida la suerte. Si sale esta ganadora una tirada de dado, decidirá si tengo que jugar la partida o no. Y por último, la opción de no me quiero mojar, que es soy el hijo perdido de Juan Madera. Bueno, yo ahora no voy a decir que por favor votéis que no, porque seguramente si digo eso me diréis que sí para fastidiar. Ni tampoco voy a decir que votéis que sí, porque también votaréis que sí. Entonces, simplemente no digo nada y lo dejo en vuestras manos. Uf, espero no tener que jugar esa puta mierda de juego solo como un triste Forever Alone. Apetopic. Continuamos con una sección que ya se ha convertido por méritos propios en una sección fija del podcast. Sobre todo por el gran éxito que está teniendo y lo bien que se está portando toda la gente que nos escucha poniendo las fotos, ¿no? Es la sección más interactiva y es la más divertida. La semana pasada usamos el hashtag odio esta carta y Dancy dijo que mejor si mostráis la cara, nosotros también lo hicimos así y os habéis portado genial porque lo habéis hecho, con la cara de enfado con las cartas. Ha habido algunos tímidos, todo hay que decirlo. Pero bueno, bueno, el resultado es bastante satisfactorio. Hemos visto vuestras caras de rage y hemos comprobado por qué. Ha sido en general un poco variado, ha habido Magic, hemos tenido juegos de mesa, hemos tenido cartas de Hearthstone, hemos tenido incluso fotos editadas con el Paint y no con el Photoshop, como muy bien aclaran. Y hemos tenido un usuario destacado. Y es Sandra Suárez, que ha salido con pijamita de oiso y todo. Si queréis ver las cartas y las caras de todos, usad el hashtag apetopic y ahí os saldrán todas. Y para esta semana tenemos uno bastante diferente. Bueno, tiene que ver con juegos de mesa, como es habitual, pero es algo más grande. El hashtag que vamos a usar es mi amada estantería. Y yo creo que ya con eso ha quedado bastante claro de qué va a tratar, ¿no? Aquí todo el mundo a fardar de la estantería, varias fotos, una foto pegada, un Instagram de estos, un collage. Un collage Instagram, lo que surja. En esta no hace falta que salgáis porque sería un poco incómodo. Aquí queremos ver vuestras estanterías, ver vuestro nivel de juegos, cuántos juegos tenéis o qué juegos están más destacados en vuestra estantería, si sois temáticos, si sois Eurogamers, si sois wargameros, bueno, lo que seáis. Así que a ver quién la tiene más grande. Inteligencia artificial. Hey Siri, venga, necesito una pista para un regalo para Sandra. ¿Le vas a regalar un avión? Anda, déjalo. Hola amigos, soy Misut y esto es Inteligencia Artificial, esa sección tan molona y sobre todo concisa de Apple Podcast. En contraposición a las 8 reseñas de tu blog, donde nadie te puede decir que te enrollas más que las persianas. Y conmigo, como os viene siendo habitual, Siri la puntillosa. Presente. Bueno Siri, hoy necesito más que nunca tu colaboración. Hay gente que no les gusta disfrutar de la sorpresa y ya saben de qué vamos a hablar en esta sección. Pero para aquellos que les gusta disfrutar de la vida, vamos a hacerlo bien. Necesito que me busques un tema épico, epiquísimo, epiquérrimo. Pídemelo como manda el protocolo. Heinz. Bueno, pulso el botón. Pelín. Siri, encuentra un tema épico, epiquísimo, epiquérrimo. Pelín. Buscando. Vale, ya lo tengo. Cuando quieras lo empiezo a reproducir. Venga, dale al play. Antes de su irrupción, los juegos de cartas eran siempre lo mismo. Pero llegó él para cambiarlo todo. Provocó un terremoto en la industria lúdica con una novedosa y adictiva mecánica. Y ya podemos disfrutar de su última creación en nuestros dispositivos móviles. ¡Dave! Un juego en el que tendremos que encabezar un reino con ansias de dominar y conquistar toda tierra conocida. Épico, un juego inmersivo, apenas hay palabras para calificarlo. Y me estoy refiriendo a Kingdom Builder. Kingdom Builder, ese juego cuasi abstracto que provocó tanta controversia en su día por el hype creado al conocer que su autor iba a publicar algo nuevo. Eso será para ti, corta Roger, con el subidón que me estaba pegando. Pues sí, amigo, hoy toca hablar de un juego que cuando se publicó en su día dio muchísimo que hablar por diversos motivos, principalmente por ser del autor que era. Nada más y nada menos que Kingdom Builder, el título que Donald Vaccarino sacó bajo el paraguas de Queen Games tras haber revolucionado la industria lúdica con su Dominion. Es Dominion, cateto. En esta casa se dice Dominion y punto, y si no te gusta, te aguantas. Como he dicho, el señor Vaccarino se ha sacado de la manga la mecánica del deck building que tanto juego ha dado desde entonces. Esto elevó las expectativas por la nube al conocerse que un nuevo juego suyo iba a ver la luz. Y esto, tal vez, jugó en su contra. Demasiado fanboy como true. Yo al menos esperé a ver de qué pie cojeaba. Y está en mi ludoteca, así que... Fanboy. Hoy estás especialmente petarda, ¿no? Es que hace muchas semanas que no grabamos y tengo mucha mala leche acumulada. Probablemente soy el dueño del único iPad arisco del mundo. Siéntete afortunado. Bueno, ¿y de qué va este Kingdom Builder? Para aquellos que no lo conozcan. Bueno, pues atento, va a dirigir un reino. ¡Ah! Se ha vuelto loco, ¿eh? Este hombre con sus temas no hace juegos iguales nunca. Por lo menos con la misma temática. ¿Eh? Tantos años desde el Dominion y el pobre Donald no ha dado más de sí. Pero bueno, hasta aquí llegan las similitudes con el Dominion. ¿Eh? Tenemos que hacer un reino. En Kingdom Builder representamos a un determinado reino que desea expansionar sus dominios sobre las tierras disponibles, que se encuentran representadas por un tablero modular de 4 cuadrantes con casillas hexagonales. Y en estas casillas hay distintos tipos de terrenos, uno sobre los que podremos construir y otro no. En su turno, un jugador deberá colocar obligatoriamente tres de sus emplazamientos sobre el tablero. La gracia está en que no podrá colocarlos donde quiera, sino en un tipo de terreno concreto que viene predeterminado por la carta que le toca en ese turno. Parece muy fácil, pero la cosa se complica cuando se debe cumplir una sencilla pero desesperante norma. Y es que cada emplazamiento que coloquemos en el tablero debe colocarse, si es posible, adyacente a alguno de los que ya se encuentre sobre él. De los nuestros, por supuesto. Adicionalmente, podremos colocar o mover emplazamientos gracias a unas acciones especiales que podremos ir adquiriendo al construir adyacentes a ciertas ubicaciones que aparecen en el tablero. Y así, hasta la última ronda en la que alguno de los jugadores se quede sin emplazamiento, en la que ronda en la que finalizará la partida. Al final se entregan los puntos que dependen de unas cartas de objetivo GA y de adyacencia a ciertos elementos, y el que más puntos tenga gana. Qué sencillote, ¿no? No solo es sencillo, sino aparentemente mecánico y sin apenas decisiones. La carta de terreno parece que lo hace todo por nosotros. Pero bueno, centrémonos en la aplicación. Se encuentra disponible tanto para Android como para iOS, ¿no? Y las versiones son idénticas. O sea, es el primer juego que reseñamos en que da igual si tienes un Android o da igual si tienes un iPad, todo lo que voy a decir es válido. Por supuesto, está desarrollada por Queen Digital, que es la rama de desarrollo de aplicaciones de Queen Games, que es la misma que tiene publicado el juego de tablero. Y los precios son exactamente los mismos para los dos dispositivos. O sea, 4,49 euros tanto para dispositivos Apple como dispositivos Android. Y lo único que hay de diferencia entre las dos plataformas es que para iOS existe una versión gratuita que nos permitirá probar el juego, aunque no nos permite jugar online. Tener un Android es de pobres. ¡Callanda! Se incluyen dos modos de juego. El modo local, donde se puede jugar en un mismo dispositivo de 2 a 4 jugadores, y estos jugadores pueden ser personas o bots, y a través de internet, con la misma configuración. Y pasamos a hablar de lo mejor y lo peor, porque la aplicación es lo que es. Lo mejor, sin duda, es que de esos casos raros, que jugar en digital mejora la sensación de jugar en tablero. Sobre la mesa es un poco de incordio y colocando los emplazamientos en cada casilla, porque es muy fácil golpear sin querer algunos de los que hay colocados, sobre todo si estamos jugando con ese tipo de jugador torpón que va con mangas largas siempre y va en plan enganchando todo lo que pilla. Pero bueno, en la aplicación este problema obviamente no existe, ¿no? Porque por muchas mangas que tenga, afortunadamente sobre la pantalla no hacen nada. Se juega muy rápido y muy cómodamente. En un iPad todo es más cómodo y rápido. Como he dicho, está desarrollada por el mismo equipo que sacó, por ejemplo, la Alhambra, que ya analizamos en su día. Afortunadamente, este sí es un desarrollo decente, ofreciéndonos una interfaz amigable e intuitiva. Prácticamente no hace falta saber jugar para ponerse a colocar emplazamientos, y tras un par de turnos ya sabemos de qué va la historia, porque la aplicación nos marca los emplazamientos en los que podemos colocar en cada turno, en función de las acciones especiales que hemos ido recolectando y la carta que nos ha tocado. Obviamente esto le quita mucha chicha, porque gran parte de la gracia del juego es que uno se dé cuenta de esos emplazamientos en los que sí puede colocar. Y el no darte cuenta a lo mejor de un emplazamiento puede hacer que tu estrategia cambie radicalmente, ¿no? Este trabajo ya nos lo hace la aplicación por sí sola, remarcándonos cada hexágono donde sí podemos colocar en función de las condiciones actuales. Esto seguro que a los más puristas les parece un sacrilegio. Oye, pero para aprender a jugar está de puta madre. Aunque la aplicación no es cara, ¿vale? El juego sí que es verdad que se queda bastante corto. No ofrece nada extra al juego original. Si sabemos jugar al juego original y tenemos el juego original, la aplicación es simplemente un port 1.1 a los dispositivos móviles. ¿Vale? Lo único distinto es que hay una pequeña pantalla donde se irá anotando unas breves estadísticas de las partidas que hemos jugado, ofreciéndonos los ratios de victoria por jugador. Lo más curioso de la pantalla es que también se guardan las estadísticas de los bots, ¿no? Para saber cómo de paquete eres. A saber a quién le interesa. A mí me interesa. Son de los míos. Otro punto así un poco que me fastidia un montón es que para poder jugar online tenemos que tener cuenta en la famosa web de juegos alemanes, esta que hay, Brettspiel, con cuya cuenta nos logaremos en la aplicación para poder conectarnos a jugar a internet. Un poco engorroso, porque oye, ya que, o sea, podrían haber currado la conexión con el Game Center y así poder directamente jugar con nuestros amigos, pero no, un rollo. Bueno, por ir cerrando. Estamos ante un juego, como he dicho, al publicarse en su día, creó mucha controversia porque la gente esperaba mucho más de este título. Kingdom Builder, ¿no? Espacio para publicidad. Como podéis leer en la tocho reseña correspondiente en mi blog, cierro publicidad. Es, en mi opinión, un gran juego, pero ese hype le hizo muchísimo daño porque la gente empezó a catalogarlo de aburrido y, sobre todo, de que se juega solo. O sea, que tú te pones allí, coges cartas, solo puedes colocar en esos sitios, colocas en esos sitios, sueltas cartas, robas cartas, y así dices, ¿Qué rollo de juego, no? La oca tiene más momentos de decisión. Pero cuando te enfrentas a las inteligencias artificiales de la aplicación y vas perdiendo una y otra vez, te das cuenta de que el juego tiene que tener algo más para que tú, por azar, nunca ganes. Y entonces empiezas a jugar sopesando cada colocación de cada emplazamiento, porque un paso en falso puede condenarte para toda la partida. Y ahí descubres su grandeza. Así que podríamos decir que lo más positivo de esta aplicación es que te permite apreciar la calidad de un juego que simplemente jugándolo en tablero un par de partidas tal vez no la tifes. Bueno, y no hay mucho más que decir. Como he dicho, una buena aplicación con una interfaz bastante decente de un juego que tiene más recorrido del que parece y una aplicación ideal para apreciar el juego de tablero. No es cara, aunque tampoco es barata. Y para echar una partida en solitario como Lord Mueve Cubos no está nada mal. Y aunque sea publicidad, ahora mismo existe una manera de conseguirla gratis para Android. Si tenéis el Amazon App Store instalado en vuestro dispositivo Android, podréis conseguir 500 Amazon Coins, su nueva moneda virtual, con los cuales podréis pagar el coste de esta aplicación y tenerla gratis. ¡Corred, insensatos! Como siempre, antes de despedirme, recordaros que podéis seguirme en mi blog, donde publico esas famosas tocho reseñas en misutmeeple.blogspot.com, o si queréis seguir mis paridas diarias, tenéis mi cuenta de Twitter, @imisut. Y con esto y un bizcocho... A tu casa. Sí, bueno, pero ya que me contaste el punto antes, ¿por qué no me pones otra vez el temazo, porfa? Venga, anda. ¡Sí! ¡Vamos! ¡A la carga! ¡Mis emplazamientos! ¡Vamos! El tema del programa. Bueno, en el tema de hoy me toca a mí soltar la chapa, qué raro. Y os voy a hablar de las CLBSK. Para empezar voy a explicar en qué consisten para todos los que no lo sepáis o tengáis curiosidad. Las CLBSK son las convivencias lúdicas de la BSK del foro. Se organizan una vez al año, tienen lugar en un albergue durante un fin de semana, bueno, en esta ocasión viernes, sábado y domingo. Y se trata de viciar como locos con otros usuarios de la BSK. En esta ocasión tuvo lugar en Las Garavitas, en un albergue en Alcalá. Fuimos casi 60 personas y, bueno, ha sido mi primer año y tengo que decir que me lo he pasado genial. Ha sido 3 días de vicio puro. Empezó el viernes sobre las 6:30 y acabamos el vicio el domingo por la tarde. Han sido días de dormir poco porque, de hecho, el viernes nada más llegar nos pusimos a jugar a las 6:30 y estuvimos como hasta las 5 de la mañana, al menos yo estuve hasta las 5, y al día siguiente a las 9:10 de la mañana ya en pie para jugar y no parar de jugar, también hasta las 5 y el domingo lo mismo, 10 de la mañana en pie y jugar hasta la tarde. Puede parecer muy cansado, pero es verdad que estando en ese ambiente jugón, con tanta gente jugando, se te quita un poco el sueño. O sea, estás cansado, pero bueno, como tampoco es una actividad muy cansada lo de jugar a juegos, sí es verdad que notas que al final la cabeza se te va un poco y si te pones con un juego duro, empiezas a hacer cosas un poco aleatorias, ¿no? Como que no reaccionas igual, pero bueno, la experiencia en sí ha sido muy buena. La organización ha sido brutal, había continuamente bebidas, comida, mucha gominola y guarrería para todos, y aparte la comida también ha sido muy buena, comida de albergue buena, y lo que es ya la zona de dormir, hombre, dormíamos en literas a lo campamento militar, unos al lado de otros, había bastante ronquidos, yo que además soy de despertarme fácil, pensé que lo iba a pasar muy mal, pero no, con unos tapones en los oídos, sin problema, no te despertabas las pocas horas que dormías y dormías bastante bien. Así que unas convivencias en toda regla muy buenas. Conocí un montón de gente de la BSK. Es cierto que hicimos una pequeña secta, la gente de Bislúdica y yo. Estaba Clint, Calvo y Carte y bueno, empezamos a jugar el viernes juntos y es verdad que la mayoría de días hemos jugado juntos bastante. Sí que hubo algunos momentos que nos separamos, pero hemos hecho un poquillo de secta. Pero sobre todo porque yo quedé con Calvo en que él me acercaba, me hizo ese favor, me acercó desde el centro allí, fuimos juntos y entonces ya desde ese momento pues estaba un poco el vínculo y empezamos juntos a jugar y al acabar una partida empiezas otra y bueno, que fuimos un poquito sectarios en ese aspecto. Nada, esto ya lo ibais maquinando, en el camino en el coche del centro a Alcalá dijisteis, mira, nosotros vamos a jugar juntos y ya está, y los demás que les den. Exactamente, hicimos eso, muy bien. Bueno, de esta tropa solo conocía a Carte y de muy poquito, de unas nómadas que coincidimos, hablamos muy poco. Les he conocido bien en estas jornadas y la verdad es que son gente muy maja, son como en el podcast, todos los que lo oigáis, pues son así y nos hemos hecho unas buenas risas. Aparte de ellos, bueno, conocí un montón de gente, soy muy malo para los nombres. Conocí a Ferris, que es un crack, te ríes mucho con él, nos escucha el podcast, un saludo. También jugamos bastante con Reuner, un tío muy, muy majo. También conocí a Pedrote, que jugamos una partida un poco fallida de Eldritch juntos. Y bueno, dijo que escucha el podcast y se lo pasa muy bien, así que otro saludo para él. Hola a todos los anónimos sin cara todavía para mí. Un saludo y nos conoceremos algún día. Y bueno, un montón de gente más con los que compartí un concept, una resistencia y algunos juegos más. Así que un saludo a todos vosotros. A ver, esto no puede ser. Todo lo pintas como super happy flower, todos muy felices, de la manita, jugando muy bien, todos contentos. Nadie se quejó de nada, todo era feliz o como. A ver, cuenta. Queremos saber los entresijos, la mierdecilla. Pues a ver, yo en las partidas que estuve no hubo mal rollo ninguna. Eso es así, tampoco jugamos a juegos de muy mal rollo, como mucho la resistencia, pero no salió ninguna partida chunga. Y en las otras mesas tampoco vi ninguna discusión, la verdad es que había muy buen rollo. Es que tampoco es plan de enfadarse jugando un juego, estando ahí a tomar por saco en un albergue, ¿no? ¿Y qué te quedas? ¿Todo el fin de semana enfadado ahí en una esquina? Siempre te quedarán los juegos de Forever Alone. Hombre, pues algún que otro Netrunner se estaban jugando por ahí, que no es de Forever Alone, pero casi, porque era un sitio con tanta gente y poderte jugar algo de dos. Pero bueno, partidas sueltas. La mayoría de juegos eran partidas multitudinarias con bastante gente y muy buen rollo. Y ya para terminar un poquito esto, voy a comentarle a los juegos que probé, así un poco por encima que me han parecido, sobre todo los juegos nuevos a los que jugué. Y también aclarar una pequeña polémica del podcast de Bislúdica. Oh, y esto suena a guerra. Es guerra podcaster. No, a ver, seguro que muchos habéis oído el último episodio de Bislúdica en el cual comentan sobre las CLBSK y había mucho cachondeo con lo de hilo de venta, mis juegos que se venden y toda esta tontería. A ver, yo también tengo un poco de culpa en esto porque todo empezó un poco como una broma, ¿no? Cuando un juego no entraba muy bien, ya empezamos a decirlo de hilo, a cantarlo de hilo de venta. Entonces ya eso como que se fue alimentando mucho y ya es que casi cualquier juego que probábamos empezamos con lo de hilo de venta, lo mínimo que no gustara algo así. Ya era la coña, ¿no? Todo era hilo de venta. Yo también eso, como digo, algún juego mío también decía hilo de venta, que muchas veces eran exageraciones, era ya la coña, pero bueno, como estábamos ahí en el ambientillo de la broma, pues seguíamos diciendo lo de hilo de venta. Entonces los trolazos en el último episodio de Bislúdica han dicho como que yo iba a vender todos los juegos que llevé a las CLBSK porque no me había gustado ninguno, y es mentira. O sea, es una mentira como una casa. Bueno, lo que vino a ser, llegó a casa con la maleta y dijo todo el hilo de venta. Pero no fue así. A ver, no. De hecho, empiezo comentando los juegos que llevé yo. Mira, llevé el Concept, que lo compré esa misma mañana, porque esa es otra, ¿eh? Que quien se equivoca es porque arriesga, ¿eh? Que aquí el que llevó la última novedad recién salida del horno fui yo. Llevé el Concept y la partida fue un poco locura, porque es un juego en el cual se habla mucho, se chilla mucho y éramos un montón de gente. Y entre eso, y que las reglas no explican el límite de tiempo y alguna cosilla más, pues fue una partida un poco fallida. Y entonces ya ahí empezamos con la coña de hilo de venta, de te vendo el juego, todo esto, pero el Concept es un juegazo. ¡Juegazo! Nancy la probó el otro día y te ha encantado. Yo voy a jugar todos los días. Por eso, ese juego no va al hilo de venta. Aunque sea en Forever Alone, voy a crear yo sola para mí misma. Qué divertido, ¿no? Es la hostia ese juego. Es un juego muy divertido, muy recomendable, que ya analizaremos aquí. También llevé el Stadium Emerald, para nada hilo de venta, uno de mis juegos favoritos, mi juego favorito de este año, y encima un juego que triunfó allí, me lo pidieron varias veces y triunfó. De hecho, el Concept también me lo estuvieron pidiendo durante todas las CLBSK, gente que quería probarlo y tal, que fue bastante exitoso, o sea que a la gente le moló. Ya comentaremos esas idas y venidas de juego. También me llevé un Tichu, que no lo jugamos, una pena. También llevé la Resistencia Avalon, que fue exitazo, jugamos un montón. El Nothing Personal, que no lo probamos. El Splendor, que es verdad que la partida fue un poco como, este juego es esto y ya. Era la primera vez que jugábamos y fue un poco simple. Pero luego lo hemos jugado más en casa, lo he jugado con Nancy y no está mal el juego. ¡Juegazo! Bueno, igual estás exagerando. Es piel de Yares. Bueno, no nos pasemos. Ya hablaremos más de ese juego, pero lo que sí que puedo decir es que no va al hilo de venta. Y por último llevé también el Eldritch, que ese sí es verdad que la partida fue bastante fallida. Jugamos a 6 en un momento que igual no había que jugar. Algunos no estaban mucho por la labor de jugar. No sé, fue ese momento de que igual no hay que sacar ese juego. No, fue ese momento de eres todos unos Eurogamers de mierda jugando en temático. ¿De qué coño vais? A ver, que yo fui el primero que me quejé también del juego. O sea que yo voy a jugar al Eldritch y después voy a cortar cabezas. La partida se hizo pesada. Yo creo que es un juego que no se puede jugar a 6. Y es verdad que fue bastante fallida por eso. La cortamos a mitad después de un par de orillas o así, porque entre que te tocaba el turno se tardaba mucho, no estábamos muy por la labor. Entonces fue una partida fallida con la cual no se puede decidir si un juego te gusta o no. pero no va para el hilo de venta. O sea, es un juego que quiero probar bien, sobre todo a 2, 3, 4 jugadores, y haremos un buen análisis aquí también. Conclusión. Como veis, ninguno de los juegos que llevé va a ir al hilo de venta. La mayoría me gustaron o ya me gustaban, así que son unos troles. Y ahora me toca a mí trolear, porque ellos también llevaron algunos juegos que sí que van a ir al hilo de venta. Por ejemplo, el de Capitals, que lo sacó Clint nada más llegar a las 6:30. Nos planta ahí el de Capitals, que Calvo quería jugar a toda costa. El juego tiene buena pinta, es bonito, de crear tu ciudad, algo que le gusta a todo el mundo. Empezamos a jugar. Es un juego en el cual tienes que colocar losetas de edificio mientras vas construyendo tu ciudad y ya está. O sea, en tu turno lo que haces básicamente es comprar una loseta y plantarla. Y esa loseta va combando con otras losetas que, bueno, comban de 2 o 3 formas diferentes. No os creáis que tiene mucho misterio. Vale. La partida duró más de 4 horas. ¿Y qué es un Carcassonne Advance? No, es más complejo, pero es poner losetitas y comprar losetitas. Más de 4 horas haciendo eso. O sea, es un coñazo de juego. La mecánica está bien, el juego está bien hecho, está más o menos entretenido, pero si durara 1 hora, 4 horas es infumable. Hilo de venta. Después, Calvo, por la noche sacó un Last Will y no le gustó a nadie. A nadie le gustó el Last Will. Todos se quedaron con cara de balonazo. Nosotros lo hemos analizado en su día, es un juego que nos gustaba, pero es verdad que es un juego que quemamos y yo paso de volver a jugar a ese juego. De hecho, la partida se me hizo también pesada y nada, no triunfó nada. Hilo de venta. Y luego, el último día por la noche, sábado por la noche, Clint sacó la gran novedad, uno de los nominados a Spiel des Jahres avanzado, de jugadores pro, que es el Istanbul. Y menuda full. En serio, un juego súper chorra. 1 euro ultra abstracto. Todavía no me entera muy bien de qué trata. Vas con un carretillo ahí por unos mercados, no sé, cogiendo joyas o robándolas, no lo sé. En el cual hay un montón de losetas que hacen cosas diferentes y aleatorias y chorras, y con ellas tienes que conseguir llegar a 5 joyas, creo recordar. Bueno, la cosa es que eso, es súper abstracto, con mecánicas refritas. Hay una loseta en el cual dices un número, tiras 2 dados, y si sacas ese número más, te llevas eso en dinero. Que estamos en los 90, ¿esto qué coño es? Es cierto que le dije después de ganar la partida, porque yo me voy a retirar invicto del Istanbul, no voy a volver a tocar ese juego, ni aunque sea el único juego que tenga en una isla desierta. Le dije que no estaba mal, pero en mi cabeza solo resonaba hilo de venta. A ver, nos acabamos de conocer, no había mucha confianza, tampoco trajo el juego con ilusión, ¿no? Tampoco íbamos a putearle diciéndole que era infumable, ¿no? Pero. Conclusión. ¡Hilo de venta! ¡Bislúdica, hilo de venta! Bueno, y aquí acaba mi venganza del podcast de Bislúdica en el cual decían que iba a vender todos los juegos, etcétera, etcétera. Todo desde el cariño, ¿eh? Que ahora ya fuera de coñas, son gente majísima. De verdad que me lo pasé muy bien. Nos estamos riendo todo el rato con coñas. Y estoy deseando volver a coincidir con ellos porque me lo pasé muy, muy bien. Con ellos y con el resto de besequeros con los que coincidí. Y ahora, resumiendo un poquito a lo que jugué, voy a ser muy, muy rápido. Bueno, el de Capitals, como dije, muy pesado, un juego que podía estar bien si fuera más corto. Jugué también un Santiago, un juego de puteo muy sencillo que me gustó bastante, no sé si era de Calvo o de Carte. Muy, muy divertido el juego. Probé también Las Vegas Quiz, lo trajo Calvo el de la BSK, no Calvo el de Bislúdica. Estaba gracioso, pero un poco loco el juego porque, bueno, era apuntar en una tarjeta, te hacían preguntas imposibles y luego apostaba sobre esas preguntas, entonces... Era un party que sí, tiene su toque de risas, pero bastante aleatorio. También echamos un República de Roma, la segunda partida que juego. Me sigo sin enterar de nada. Algún día me leeré el manual y me enteraré bien. Es como ver una película, te lo estás pasando de puta madre, todo el mundo está súper tenso ahí de que si viene Aníbal o que si se muere este o el otro, pero si no te sabes de memoria el manual no lo disfrutas igual porque no sabes cómo puedes putear o ayudar. Pero bueno, tengo ganas de seguirlo probando. Probé también el Crusoe, que lo trajo Clint, juegazo. Esto sí que es verdad. A ver, Clint también trajo juegazos, fuera de las coñas de antes. Espero que lo saquen en castellano. Muy divertido, cooperativo. Un juego muy, muy elegante en estética y mecánicas. Es una pasada. Y por último, el Legacy, que lo tenemos aquí desde hace un montón de tiempo y todavía no lo hemos estrenado. Es un juego que te echas unas risas porque eso de ir haciendo tu familia, con todas las coñas que eso conlleva, ¿no? De chistes en plan... Mira qué marido más feo para mi hija, menos mal que me da dinero, con la cara mono que tiene. Bueno, el juego te incita a eso porque hay cada ilustración que te partes de risa. Y eso fue un poco lo que probé, que me acuerdo. ¿Estaba la Vizca de la Resistencia en el Legacy? Ostras, pues no lo he visto, pero seguro que se inspiraron en ella para varias cartas. Y aquí acaba el tema del programa. En resumen, una experiencia muy buena y el año que viene, si nada falla, repito seguro y a ver si te puedes pasar tú también. Esperemos que coincidan las fechas. Análisis. Venga, vamos a empezar respondiendo a esa pregunta que muchos os estáis haciendo. ¿Qué hacemos analizando el Legendary en vez del Marvel Dice Master? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No lo entiendo. Yo tampoco. Bueno, sí, muy sencillo. Queremos trolear. En realidad, todo lo contrario. Es para no trolear o para no crear hype. Como todos sabéis, el Marvel Dice Master está agotadísimo, es imposible ahora mismo conseguirlo aquí y en todo el mundo hasta que lo vuelvan a reimprimir. Y personalmente no me gusta hablar de un juego que no se puede comprar, porque habrá mucha gente que tenga el hype y le entre muchas ganas de comprarlo, incluso que no se pueda conseguir, puedo alimentar ese hype. Entonces, a poco que digamos algo bueno de ese juego, mucha gente se va a interesar más de lo normal incluso y no va a poder comprarlo. Entonces, no lo veo útil. Hacer un podcast de actualidad hablando de un juego de ahora, un juego actual, que no se puede comprar, pues yo no lo veo útil. No sé tú, Nancy, si lo ves. Lo que no queremos es que vuelva a pasar un... Lewis and Clark. Exactamente. No queremos crear un hype falso, no queremos dar falsas esperanzas. Cuando se vuelva a reimprimir, nosotros haremos la review debida. Eso es, cuando el juego ya esté en las tiendas, o vaya a estar en las tiendas, o quede poquito, haremos la review... Y en ese momento ya decidiréis si os gusta o si no, pero podréis comprarlo porque estará en las tiendas. Entonces, para quitar un poquito este gusanillo Marvel, ¿no? Hemos pensado, venga, vamos a analizar algo parecido, parecido en que es Marvel, ya está, tampoco es una... El tema es parecido, bueno, la mecánica no es igual, pero sí, bueno, tienes, es sí, un deck building. Es un deck building, tienes razón, sí, sí. ¿Y está disponible en las tiendas? ¿Se puede comprar si os entran muchas ganas? Es un juego del cual no se habla mucho y creo que es por una cosa que comentaré ahora, que es lo que a mí también me impulsó a ir a por este juego. Legend, wait for it, Dari fue lanzado por Upper Deck Entertainment en 2012. Se trata de un deck building de 1 a 5 jugadores. Sí, en efecto, se puede forever alonear. La se... cosa va de forever alones. Hashtag forever alone. Con una duración de 45 minutos. El juego no tiene versión en castellano, aunque el texto de las cartas no es excesivamente difícil. Es, bueno, nivel tipo Magic, incluso más sencillo porque son unos cuantos conceptos. Legendary Marvel Deck Building Game está ahora mismo en el puesto 114 de la Board Game Geek. Nada mal, ¿eh? Su autor es Devin Lowe, que ha hecho juegos como Axis Analysis Miniatures o G-Joe The Living Card Game. What the fuck? Si tenemos que decidirnos en comprar el juego por lo que ha hecho este hombre... No los he probado, ¿eh? Pero sonar no suena muy bien. Y ahora voy a comentar lo que estaba adelantando antes de por qué nos decidimos un poco por este juego y por qué había pasado desapercibido hasta que nos decidimos. Y es muy sencillo, es un juego que no sé por qué se ha creado ese rumor, ese falso rumor de que es un juego cooperativo. Y no, todo lo contrario, es un juego competitivo. A ver, es un juego en el cual nos enfrentamos a un escenario, pero al final gana una persona, gana un jugador. Y es lo que a mí me desmotiva, porque digo, coño, tenemos muchos cooperativos como para encima ahora un deck building cooperativo, qué pereza. Pero es que no, el juego es competitivo, gana uno, hay puntos de victoria. Lo que pasa es que eso, hay un escenario que te puede vencer y al final palmas. Entonces, de vez en cuando hay que tomar alguna decisión para evitar que gane el juego, que nos gane el juego. Pero tampoco muchas, estás pensando continuamente en ganar tú. De hecho, hay bastantes formas de putear. Empezamos con los componentes, venga, adelante. Saca la pedazo caja porque es una caja tamaño... Rampage. Es un poco difícil, ¿eh? Igual no todo el mundo tiene un Rampage. Puede ser un Descent, segunda edición. Sí, más parecido al Descent, eso es. Para empezar, escuchad esto. Esto es lo que pesa la caja. En sonido. La caja tiene una ilustración maravillosa. Que por cierto, no me había fijado que aquí salía Magneto y este quién es, Loki, creo que sí. No los había visto. Antes de nada hay que decir que no somos nada fans de Marvel ni de superhéroes. Yo menos aún que Sergio, pero bueno. Yo creo que estamos a la par, no leemos cómics de superhéroes, como mucho hemos visto dibujos de pequeños, ¿no? Los típicos de X-Men y todo esto, Spider-Man y tal. Y bueno, sí, las películas que sacan en imagen real de superhéroes que tampoco nos encantan, o sea, yo creo que me han gustado poquitas. Y al contrario de eso, uno de mis cómics favoritos es Watchmen, la película también sin duda es una de mis películas favoritas. También me encanta el cómic de The Boys, este es el tipo de superhéroes que a mí me molan. Caja con brillito, a todo color. Es bastante suave la superficie. Abrimos caja. En el interior de la caja encontramos unas mini instrucciones. Se agradece que sean minis. Que no leí yo, por supuesto. No, lo leímos en el momento de jugar y la verdad es que es bastante sencillo. A ver, para ser un deck building igual es un poquito más complicado porque requiere una preparación algo más compleja que otros deck building, que es plantar cartas en el centro y ya está. Pero bueno, salvo un par de cosillas que no quedaban claras, son bastante buenas las reglas. para preparar este juego necesitas una profunda preparación psicológica, porque lo más coñazo fue la preparación, sin duda. El Caverna al lado de esto se hace con los ojos cerrados. Pero a ver, aclara también que es porque fue la primera partida. Sí, sí, pero porque venían los mazos muy mal montados, estaban todos pegados y juntos, separados, es que no... Estaba fatal, fatal. Sí, había que juntar las cartas de héroe juntas, las de villano, porque los mazos venían precintados con todo mezclado. Y la primera vez sí que es un poco rollo, y luego te lo organizas y sin problema. Bueno, un tablerito de muy buena calidad. He de decir que me da mucha rabia los tableros que se despliegan en 8.000 partes. Como este. Por ejemplo. Sí, es un tablero que... Es bastante necesario, porque hay algunos deck building, como puede ser Ascension, que trae un tablero y dices, oye, está original, pero no es muy necesario para el juego. Este sí que se necesita porque hay un montón de casillas diferentes donde poner cartas y tal. Que se podría jugar sin él, pero es más necesario que en otros juegos. Y luego vemos el mega gran inserto, que tiene ese espacio como para 4.000 expansiones. Yo creo que todas las expansiones que han salido entran y aún sobra bastante espacio. Y luego lo que me ha llamado mucho la atención es que viene con unos separadores que pone legendarias y súper bonito, pero realmente es que no me parece cómodo. Es como que llevas un mazo ahí todo junto y con separadores separas los mazos. No está mal, pero no sé, no le veo mucha gracia. El juego son, creo que son 500 cartas, no trae tokens, son cartas y el tablero. Eso sí, las ilustraciones están muy chulas, supongo que sea de los cómics actuales de Marvel, como hemos dicho antes no los leemos. Pero sí que mola bastante verlo y llama la atención, ¿no?, que es un deck building con dibujos muy chulos. Porque Dominion no es que sean muy bonitos. Ascension a mí personalmente me gustan, a ti también te molan, ¿no? Son muy originales, tienen mucha personalidad. Pero es otro rollo. O sea, ver estos dibujos tan bien hechos, pues se agradece. Son muy, muy bonitos. Parte negativa. Aunque sea raro, vamos a empezar con lo negativo. Y es el precio de todo esto. El juego está sobre los 60 euros. Es un tortazo en toda la cara. Es que solo hay cartas. Y trae el mismo número de cartas que traen otros deck building, como puede ser el Thunderstone, que vale 40. Entonces dices, Jobar, 20 euros más. ¿Por qué? Por la licencia Marvel, supongo que sea por eso, que será más caro por tener estos superhéroes y tal. Ya adelantamos que mejor si eres fan de Marvel y te gusta especialmente que haya superhéroes y que tenga toda esta fauna dentro, porque es un buen desembolso. Ya os voy a explicar brevemente cómo se juega este juego. Es un deck building, lo más importante es entender la mecánica deck building. Supongo que a estas alturas todos hayáis jugado un deck building. Si no, os lo resumo muy rápido. Es un juego en el cual empiezas con pocas cartas y cartas malas, por decirlo de alguna forma, y a lo largo de la partida vas haciendo tu mazo con muchas más cartas y cartas muy mejoradas. Ya está, básicamente es eso. La originalidad de este deck building, lo primero, te enfrentas a escenarios, por decirlo de alguna forma, o mejor dicho, a mentes maestras, o masterminds, que suena mejor en inglés. En cada una de las partidas eliges una mente maestra. En la primera te recomiendan que juegues contra Red Skull, y aparte de elegir una mente maestra, también tienes que elegir una trama. Entonces, en la primera, por ejemplo, te proponen Red Skull, y la trama es liberar el poder del cubo cósmico. Bueno, supongo que los que leáis Marvel entenderéis qué es esto. Entonces, eso es a lo que os vais a tener que enfrentar en este primer escenario. Pero claro, tú en vez de Red Skull puedes poner a Magneto, puedes poner a Loki o, bueno, diferentes villanos de este universo. Y también diferentes tramas, como puede ser robar un banco o la guerra civil de superhéroes. Esos dos elementos, tanto la mente maestra como la trama, van a hacer que el juego varíe en cierta forma. ¿Por qué? Bueno, hay un mazo de eventos en el cual en cada turno cada jugador va a tener que robar un evento y después ya hacer la típica mecánica de building. Entonces, nada más empezar tu turno, lo primero que tienes que hacer es robar una carta de evento. Y pueden salir villanos. Estos villanos también los escoges al principio de la partida. Escoges varios grupos de villanos diferentes, cada grupo con una temática diferente. Aparte de villanos, también pueden salir giros en la trama, cosas que hacen que la trama se complique. O pueden salir también transeúntes que los villanos secuestran y se llevan con ellos. Entonces, hay un pequeño track en el cual se van sacando cartas y cada vez que aparece un villano o algo nuevo, arrastra a los demás hacia la izquierda. Entonces, en el momento en el cual uno de esos villanos abandona el tablero, pasa algo negativo, suele pasar algo negativo. También hay otros que simplemente, cuando nada más salir, hacen algo negativo, u otros que hacen alguna acción cuando les vences. Además, cuando sale una carta de estas de que la trama se complica, tú tienes que leer la carta de trama para ver qué pasa. Normalmente, si sale un número de cartas de complicación de trama, se pierde la partida. Es una de las formas más comunes de que se pierda la partida. También, por último, puede salir en este mazo de eventos aleatorios el Master Strike, que suele haber poquitos, y hace que la mente maestra haga algo muy chungo. Por ejemplo, os voy a leer alguno. Red Skull, que es el del tutorial, si sale un Master Strike, cada personaje tiene que cargarse un héroe de su mano. No descartarlo, no. Echarlo fuera del juego. Otro ejemplo. Loki te obliga a sacar un héroe con un icono de puño de Hulk. Que es, bueno, ahora explico qué tipos de héroe hay. O si no, se gana una herida, ¿no? Suelen ser así putaditas que te hacen si no tienes algo para remediarlo. Después de esto ya va el turno normal, en el cual con tus cartas pues compras o atacas, como suele ser en este tipo de juegos. Empiezas con unas cartas muy comunes, muy simples, que atacan poco y tienen poco dinero para comprar, pero bueno, con lo que puedes irte un poco manteniendo. Las bajas y eliges el orden en el que quieres comprar o atacar. Puedes comprar o atacar el número de veces que quieres mientras te dé. Abajo del tablero están los héroes. Esto es importante. En el setup se eligen mazos de héroes dependiendo del número de jugadores. Entonces tú puedes meter el mazo de Spider-Man, de Hulk, de Capitán América, etcétera. Lo barajas bien y esas cartas se van sacando. Cada vez que alguien compra una, se saca una nueva. Cada héroe tiene 14 cartas y no son todas iguales, hay variaciones. Entonces eso, esas cartas siempre están ahí abajo disponibles, van saliendo y tú compras con el dinero del juego, vas comprando esas cartas y las vas metiendo en tu mazo, como el típico deck building. Luego esas cartas salen y hacen un efecto mejor. ¿Qué gracia tienen estas cartas? Vale, tienen una especie de sistema de iconos con el cual comban unas con otras. Entonces tú puedes comprar una carta de Hulk que tiene el icono de puñito y luego igual bajas una pícara que hace que si has jugado antes que ella una carta con icono de puño de Hulk, tiene un bonus especial. Hace más daño, o te hace robar más cartas, o te hace quitarte heridas, o bueno, un montón de mecánicas. Entonces, a la hora de comprar héroes, tienes que estar atento de comprar héroes de esos iconos, que tengan una sinergia. No comprar héroes por comprar, sino intentar llevar una especie de control. Ahí ya empiezas a tomar un poco de decisiones. Los héroes, normalmente, su efecto tiene que ver un poco con la personalidad del héroe. Por ejemplo, el otro día jugamos con Hulk, y uno de los Hulk, creo que hacía 4 de daño, que es bastante, pero a cambio hacía que todos los jugadores ganaran una herida. Las cartas de herida lo que son es una carta que te estorba en el mazo. Esas cartas, si te la quieres deshacer, lo que tienes que hacer es no jugar cartas un turno y te quitas las heridas que tengas en la mano. Pero eso, están fastidiando continuamente, dando vueltas por el mazo hasta que haces eso. Entonces Hulk, al bajarlo, inmediatamente, pues eso, como es Hulk incontrolable, hacía daño a todos los demás. Entonces el juego, como veis, es bastante temático, no solo en que te enfrentas a un villano, que te enfrentas a tramas que van saliendo, eventos que van modificando un poco la partida, sino también en las habilidades de los personajes. Una vez vamos mejorando nuestro mazo, vamos consiguiendo héroes potentes que comban entre ellos, hacen bastante daño o dan bastante dinero para comprar héroes todavía mejores, ya nos vamos enfrentando un poco a los malos que van saliendo en ese track, a los villanos que van saliendo en ese track del que he hablado, siempre intentando evitar que se salgan. Y ahí está un poco la parte cooperativa, que si a alguien le toca, dices, oye tío, intenta cargarte a este que se va a escapar, el jugador puede pasar, puede decir, no, mira, si se escapa nos va a putear a todos y a mí me viene bien porque voy sobrado, o venga, sí, voy a matarlo porque nos viene bien a todos. Tiene esa parte cooperativa, pero siempre estás pensando en la competición, siempre estás pensando en ganar más puntos que los demás. Aunque he de decir que también tiene un modo puramente cooperativo, eso pone las instrucciones, ni me lo he leído, pero parece ser que hay un modo también en el cual supongo que no se tengan en cuenta los puntos de victoria y gane uno y ya está. Cuando te cargas a cualquier villano de estos que van saliendo, te da puntos de victoria, como pone abajo, pone los puntos que te da. Aparte, si tiene algún ciudadano atrapado, esos ciudadanos que has rescatado te dan un punto de victoria cada uno. Y luego, en el momento en el que seas bastante fuerte, que empiezas a sacar cartas con mucho daño, puedes ir directamente a por la mente maestra. Entonces, las mentes maestras tienen 4 cartas de villano. Tienen una carta de presentación que te dice lo que hace y debajo tiene 4 cartas que se ponen de forma aleatoria. Entonces tú dices, mira, voy a hacer daño a la mente maestra. Le haces daño, robas una de esas cartas aleatorias que normalmente te da alguna ventaja, aparte de dar muchos puntos de victoria. ¿Cómo se gana la partida? En el momento en el cual te enfrentas a la mente maestra 4 veces, que lo que representa es que ya te lo has cargado o ya lo has vencido después de 4 asaltos. Cuando pasa esto, se acaba la partida y se cuentan los puntos de victoria que tenga cada jugador. En ese momento, el jugador que más puntos de victoria tenga, sumando todos los villanos que se ha cargado, gana la partida. Dicho esto, Nancy, ¿a ti qué te ha parecido el juego? A mí me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido muchísimo porque después del setup que yo estaba ya rajándome las venas de que ya no quería jugar, hemos jugado y te he apalizado en la primera partida. En la primera. En la primera, pero he de decir que este es un juego que está bastante entretenido y divertido. Es un juego que te obliga a estar todo el rato súper pendiente del tablero porque salen villanos, te afectan a ti, afectan al otro jugador, hay cartas que hacen que te afecte al otro jugador. Estás todo el rato muy, muy, muy pendiente y es muy interactivo. Por eso me gusta mucho el juego. ¿En qué puesto está en tu top de deck buildings ahora mismo? Pues, está complicado. Yo no sé si diría top 1, pero probablemente top 2 sí que es. Yo, como tú, me ha sorprendido el juego. Como dije, desde el momento que me enteré que era competitivo y no cooperativo, pues me empezó a llamar la atención porque la gente lo ponía muy bien en cuanto a mecánicas y que es un juego divertido. Y es verdad. ha sido estrenarlo y hemos jugado, porque el juego lo tenemos desde hace nada, pero es que hemos jugado bastantes partidas a lo largo de la semana, porque después de ese primer setup infernal de organizar la caja y tal, luego se tarda, pero tampoco es algo muy exagerado. Y eso, apetece partidas, porque además a dos son bastante cortas, bastante también intensas. Bueno, lo intenso que puede ser un deck building tampoco es la panacea de la intensidad, pero sí que tiene un poquito más de interacción que otros deck buildings. Tienes que estar pendiente también cuando no es tu turno. Yo creo que es un poco la clave que no suele pasar en los deck buildings, en las cuales pues cada uno hace un poco su solitario, acaba su turno, le toca al siguiente, hace su solitario y así continuamente. Aquí sí que es verdad, como ha dicho Nancy, que tienes que estar pendiente del turno de los demás, de qué carta de evento saca, a ver qué va a pasar, que no salga esa carta de que se complique la trama ahora justo, que puede ser una putada. Eso sí, hemos jugado a dos jugadores, no hemos probado el juego a más, no podemos decir que tal funciona, supongo que bien, supongo, no puedo decirlo. Si alguien lo tiene y ha jugado más jugadores, a ver si lo puede dejar en los comentarios qué tal funciona. Yo supongo que a 5 se puede hacer un poquito pesado, porque bueno, como pasa en todos los deck building, si tienes que estar esperando que 4 tíos hagan su chorreo de cartas y de combo, sobre todo cuando la partida está avanzada, te puedes dormir, por mucho que los entreturnos sean más entretenidos que en otros deck buildings. Pero yo creo que para 2, 3, incluso puede que 4 jugadores, seguro que funciona bien. Aparte, temáticamente es un deck building más trabajado que el resto. Igual se puede parecer un poco al Runeage, un juego en el cual también se tenía más importancia la temática. Aquí es Marvel, si te gustan los superhéroes, mejor aún, pero eso, sí que tiene la sensación de que hay una mente maestra o un villano superior ahí tramando cosas, de que van saliendo villanos a los cuales hay que enfrentarse, porque si no la cosa se va a complicar. Lo que es un poquito más abstracto es lo de los héroes, porque tú puedes tener 4 Lobeznos, 5 Spider-Man, yo 2 Lobeznos, 8 Pícaras. Eso ya, bueno, forma parte de lo abstracto que es siempre un deck building. Pero bueno, sí, en cierto modo puedes notar que estás peleando con los héroes para vencer a ese villano y demás. Tiene un poquito más de tema de lo que puede ser un Ascension, que hasta hace poco estaba en mi top 1 de deck buildings. Y este tampoco puedo decir ahora mismo si lo ha superado, porque no sé, también es la novedad. Estamos bastante hipeados, nos está gustando bastante. Habrá que ver con el tiempo si seguimos sacando este en vez del Ascension o si sacamos los dos. Después de esto pasamos a decir, ¿qué puntos negativos le vemos al juego? Pues yo, uno de los puntos que veo negativos, que bueno, a falta de jugar un poco más a más jugadores, sería la cosa de quedarte un poco descolgado. Me da la sensación de que cuando empiezas un poco mal, de que no te sale el combo y que empiezas a coger heridas y ves que el otro está venga a comprar y tú no compras un par de turnos, no sé si te quedas ya como un poco descompensado. Porque es verdad que este juego, cuando te sale el combo, perfecto, empiezas a sacar ahí cartas, compro, estoy forrada, mato a quien quiero, cojo los puntos de victoria. Y el otro se queda como un poco dormido, ¿no? Como diciendo, bueno, sí, haz tu combo perfecto, a mí no me sale. Y me da un poco de miedo que el juego se quede un poco descolgado para los jugadores que no les sale bien desde el... Como digamos, que si no te entablas bien al principio, luego al final te cuesta un poco ya cogerte, ¿no? Como que dices, bueno, yo ya no lo gano. Yo creo que es algo que ha pasado en algunas partidas, pero que es puntual, sobre todo porque somos 2 jugadores. Y es verdad que si uno va bien, si uno ha pillado muy buenos héroes, el otro igual se queda un poco más descolgado, pero tiene que ver también con eso. Y también con partidas que hemos sacado Hulk, que putea mucho y hace heridas. Yo siempre me quedo con esa anécdota porque ha sido las partidas que más puteo ha habido, entre comillas. Y igual yo creo que se debe más a esas partidas. Yo no creo que sea un juego tampoco... Te puedes quedar descolgado lo descolgado que te quedas en cualquier deck building, no sé. Y luego otra cosa que, bueno, no es una pega, pero es una cosa que me hacía ilusión que no fuera así... Es que cada mazo que preparas para las partidas metes un máximo de 5 héroes, creo recordar. Y es una pena, ¿no? Que no puedas como combar más. Metes un máximo de 5 y ya la sorpresa la sabes. Hemos metido Lobezno con Pícara, con Tormenta, ¿sabes? Como que ya sabes quiénes te van a salir. No sé, ese factor sorpresa se pierde un poco. Sí, es verdad que puede decirse que es un poco más repetitivo en cuanto a las cartas que compras, porque en Ascension hay cartas diferentes, un chorreo de cartas, cada uno tiene sus cartas diferentes, se repiten poco. Y aquí es verdad que eso, uno tiene 8 Lobeznos, tiene 5 Spider-Man en su mazo y es que son cartas diferentes, no todos hacen lo mismo, pero claro, es el mismo dibujo y el mismo héroe, y eso sí que a mí es verdad que me chirrió un poquillo, sí, yo también lo pondría como algo negativo, un poco repetitivo en ese aspecto, ¿no? Que tener tantos héroes repetidos. Pero bueno, por otro lado también se van sacando eventos, villanos de todo tipo, cosas diferentes. O sea, tiene otras cosas mejores. Pero es verdad que sí que eso es un poquito más abstracto de lo normal. Yo, aparte de eso que has dicho, también el precio, que también estás de acuerdo que es un poco excesivo, ya lo hemos dicho, y que esté en inglés, que no haya versión en castellano. El texto es sencillo, podéis mirar en la BGG fotos de las cartas para que veáis qué nivel de texto tiene, pero es muy sencillo, además va con iconos, muy muy sencillo. Pero bueno, haría más gracia que estuviera también en español el juego. Para terminar, lo mejor y lo peor. Lo mejor un deck building con interacción y lo peor el precio. Sí, yo lo mejor es que me ha sorprendido como deck building, algo que pensé que no iba a pasar, porque bueno, tampoco he jugado muchísimo deck building, pero hemos jugado bastante y me ha sorprendido, así que puedo decir que es un deck building fresco y también, como has dicho, con bastante interacción, con ese rollo cooperativo competitivo. Y lo peor también el precio, sin duda, muy muy excesivo. Y tenéis que estar muy seguros de que os guste la temática y de que le vayáis a sacar. Y aquí viene la parte en la que recomendamos a un grupo a otro, como siempre. Lo dicho, estate seguro de que te gustan los deck building, que te gusta Marvel, que te gusten las dos cosas juntas, para desembolsar estos 60 euros. Si podéis probarlo antes, mejor. Pero bueno, si os encanta Marvel, si os gustan los deck building, yo no me lo pensaba. Es que sobre todo es un deck building que funciona tanto de 1 como a 5, con lo cual cumple muchos requisitos, ¿no? Para los Forever Alone, para los que juegan en pareja, para los que juegan en grupo, está muy bien. Y que es un buen deck building, independientemente de que el tema mole o deje de molar. Entonces, 60 euros es mucho para un juego de cartas, sí, pero son 60 euros que vas a desembolsar y los vas a jugar. Entonces está bien. Mejor que un juego de 30 euros que luego está cogiendo polvo en el armario, pienso yo. En conclusión, si no te gusta Marvel pero te encantan los deck building, intenta jugar antes. Si te gustan los deck building y te gusta Marvel, yo sí que iría por él. Últimas partidas. Ponemos cabecera de últimas partidas para no perder la tradición, pero no ha habido últimas partidas porque todo lo he comentado ya en lo de la CLBSK. Es verdad que también hemos jugado un Splendor, que a ti te moló, ¿no? Sí, es un juego sencillito, es verdad, pero ya solo por la calidad de componentes es que vale la pena. Y el juego en sí es dinámico y es divertido. Tampoco los grandes juegos tienen que ser de mucha sesera y mollera, tipo Amadeo, ¿sabes? Que te lo puedes pasar bien. Y no tiene todo... su puntito de tensión también, ¿eh? Sí, sí, tiene el puntito de, además de faroleo, de estar mirando a otro, ocultar tus cartas, ponerte gafas de sol y esas cosas. Tampoco exageres, que te ven totalmente las fichas que tienes y las cartas que tienes. O sea que... Ya, pero tienes que disimular, tienes que hacer como... Coge otro, un toque y dices, ¿a qué va? No sé qué carta quiere. Coges otro color para disimular y de repente reservas otra carta. Tiene su cosa, sí, ¿eh? Sí, eso sí. Y puteo también. Bueno, aparte de esto, bueno, un concepto que jugamos, que estuvo divertido, ya lo he explicado antes Nancy, y poco más. Lo que pasa es que tenías que decir algo, ¿no? Tenías que comentar una cosilla también. Sí. ¿Recordáis que hablamos del juego más deprimente de la historia? Bueno, uno de ellos era el juego Falling, y quedamos en que íbamos a escribir al autor por la BGG, y eso hice. Y tenemos respuesta, señores. ¿Pero qué le preguntaste primero? Bueno, pues mi duda era... ¿Recordáis mi paranoia que dije que este juego estaba inspirado seguramente en estos sueños que te caes y te caes y te caes y te caes? Bueno, pues esto es lo que le pregunté al autor, que si estaba inspirado en eso. Y que si no, que me explicara en qué. Su respuesta es que bueno, que nunca había pensado en estos sueños, que tiene bastante sentido pero que no tiene nada que ver. Que, atentos a la paranoia porque esto sí que es paranoia, inventó el juego primero por el título. Él quería hacer un juego que se llamara Falling. Y después decidió crear la mecánica de que te caías pero del cielo, que nunca se le ocurrió relacionarlo con los sueños, pero que gracias por las anotaciones y que espera que hayamos pasado un buen rato con su juego. Bueno, pues lamentamos decirle a este señor que no, que solo nos reímos de su juego. Es James Ernest, aunque ha sido muy, muy simpático, me ha contestado la respuesta. Me ha decepcionado muchísimo, porque la verdad es que pensaba que sí, que estaba inspirado en esto, y pensaba que había tenido una mega idea y se me había ocurrido esto súper especial. Pero no, era cosa como menos glamurosa. Sí, sí, claro, que soñar que te caes es lo más glamuroso del mundo. Hola, friquita mierda, traigo ultimátum. Hombre, ¿cuánto tiempo, Escorpión Rojo? Pero, ¿qué dices de ultimátum? Tú sabes muy bien información, friquita mierda. Tú, portador de Wildcard. Uf, otra igual que Eusebio, que el rollo de la profecía de Wildcard, de los millones de no muertos, ¿no? Por favor, qué pesados sois. Escúchame bien, friki de mierda. Quedan pocos días, hay que tomar decisión. ¿Dejar que Wildcard invada tierra? ¿O matamos a Usikai? La decisión está en vuestras manos, frikis de mierda. Deja de subir y bajar canción, micropene. El rincón del apefóbico. Vamos un poquito mal de tiempo, se está haciendo demasiado largo el programa. Ha habido un montón de respuestas en la entrada del programa, 18, así que si podéis pasaros para leerlas. Sobre todo hay mucho comentario sobre Heston, gente que llora porque no tiene legendarias como Nancy y cosas de estas. Que yo ya pasé mejor vida. Conseguí a mi Antónidas querido y yo ya soy Legend, wait for it, Darry. Y Misut nos pregunta que si hemos analizado un juego de mesa portado a iPad, que si es una sutil indirecta. Sí, estamos tramando quitarte la sección, ajajaja, y quedarnos con Siri. Play for Life pregunta dónde comprar el Avalon. Yo fui a una tienda física aquí en Madrid y lo encargué porque no lo había, así que te recomiendo ir a tu tienda física habitual y decir que si te lo pueden encargar. Bueno, y por último, Lipschitz dice que ha oído que el programa especial en directo estamos completos, pero que si hay hueco, que contemos con él. Que incluso vendría afeitadito y todo. Vale, está bien saberlo. Y a ver, como dije, había ya un montón de gente interesada, éramos suficientes para un directo, pero no sé si alguno se va a echar atrás, así que nada, tomo nota y si tal te aviso. De todas formas, como he dicho, queremos hacer más de un directo con diferentes oyentes para que nos contéis un poco sobre vosotros, así que si no es en esta, en la siguiente, sin problemas. Dios, Sergio, creo que colgué mal el teléfono. ¿Está en espera esta llamada todavía? A ver. Delantero, ñonga, chile, bicho, el fraco, cañón, pirinola, pija, pepiro, torompeta, coroneta, el de hacer chamaco, borrocha, la prieta, el pirata chino, pepito, cuelga. Machete, cara de haba. El gran Ryushikai me suele mandar a comprar juegos a Evolution Store. Es una tienda muy grande que me gusta mucho en la calle Manuel Silvela número 8. A veces me porto un poco mal y subo arriba a ver las partidas, pero nunca estoy más de 2 minutos. Abren todos los días del año, incluidos los domingos. Y cuando el gran Ryushikai no me deja salir de casa, pues pido los juegos en magicevolution.com. Y hasta aquí el podcast número 35 de Análisis Parálisis. Espero que os haya parecido un podcast legend. Antes de irnos, recordaros que tenéis pendiente el concurso del Marvel Dice. Y si no os habéis enterado, pues entrad en nuestra web y os comentamos cómo podéis contactar con nosotros. Podéis entrar en nuestra página análisisparálisis.es, mandarnos un correo a análisisparálisisblog@gmail.com o seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube con el usuario apjuegos. Jerry, que la suerte os acompañe. Señor Ubenas, Pelona, Cíclope, Títere, Equipo, Mocoso, Falauta, Metoro, Herramienta, Gancho, Pirrin, Taco de Venas, Veredadora, el dedo 21 y pene. ¿Entiende o no entiende, Nancy Chan?